Yo, Alba Gemela, mira cómo suena. Shed the soul, ajá, guau, guau, shed the soul. Supremacía, representando aquí la acción. Donde gané el Super MC en el micrófono. Yo, Maracay Side Underground. Maracay Side Underground. La zona comanda with microphone en el downtown. Representando la zona, pa' dejar pasos cantantes en la lona. Exposición de flow, Lil Super en acción in the show. Respect for yo, my crew. I got so much of the FLOW. Man, I coming from the dome. La tarima is my home, es la zone when I come from yo. La garganta quiebra dictando la hip hop catedral. Iron y las armas, solo impacto con palabras y fuerte dialecto. With the DJ Kratos, cuatro elementos, lyrics y procedimiento. Lil Super pone las frases, el DJ toca las bases. Que pasen los contrincantes sin chance de escuacen. Con clases, rimas, pintura y scratching. Vivo el que hacen contorsiones pa' perfectos enlaces de arte. Yo, Jaiman lleva pa' yo buena hip hop representando la acción. Check it, wow. Tony Gatti, Super MC, Imperial. A más que me la clac, one shot, yeah. El cliente me la pase. Musicales, Maracay, Side Underground, Supremacy, yeah. Tony Gatti, Super MC, Imperial. A más que me la clac, one shot, yeah. El cliente me la pase. Dale Maracay, Side Underground, Supremacy, yeah. Maestría, lírica, supremacía. Armas gemelas que se unen para tumbar de clase establecida. Dos en sí, un DJ, todo un contexto. Presente en la tarima como peligrosa mina jepa. Amado con sus líricas, llenando muchas líneas. Con sus versos y prosas, will be cast. Fumando estrofas blindadas contra palabras cínicas. No me interesa ya la crítica. Guarde hip hop en condición magnífica. De esencia mística, extensa doctrina, diatilógica. Cuatro elementos represento de manera eufórica. Supremacía, hip hop entrando en la órbita. De forma sónica y explosiva. Me las empasta, son tantas las críticas baratas, basta. Así cuando cojo el micro, mi léxico aplasta. Demostrando que el estilo no sobra y no basta. Cuando hip hop, yeah. De pura casta, el micrófono impacta. Cambiando la táctica, destruyendo cada plástica. A más que velas brindadas y voces mágicas. Versos perfectos y real gramática. Clásica, escuela básica, nuestra práctica. Contra nomás erráticas, arrasando la plaga, yo. Yeah. The masters in the game, no stopping. En el tope de la composición que se asoma entonces. ¿En dónde? En tu zona, en tu estrella. En tu mente, en tu cerebro. Pues mi ritmo ya va serio. Como grandioso imperio emergiendo. Como grandioso imperio emergiendo. Tony Gatti, Super MC, Imperial. A más que me la clac, one shot, yeah. El cliente me la pase. Musicales, Maracay, Side Underground, Supremacy, yeah. Tony Gatti, Super MC, Imperial. A más que me la clac, one shot, yeah. El cliente me la pase. Dale Maracay, Side Underground, Supremacy, yeah. The jungle of this Babylon. Why by all the minds on attention that mission? Is the decision our Lord have mercy on? All my people blood run away in the ghetto. Non-stop in the city, in the nation. Day to day, full of faith, vivid destruction. Why? Maracay, Side Underground. Supremacy, Lil Super, dumb niggas in the microphone. Yo, yeah, yo, wow. For my enemies, attitude, reality, respect to me. Tú no puedes contra mí. With the black and white, we got the rap, recognize, recognize, yeah, yeah.